Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha llegado el momento de empezar una nueva jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer a esta hora también a todas las radios que se unen para compartir Florilegio Musical Ecuatoriano, allá en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, en Ibarra, Radio La Premiere. En Cañar, la voz de Inga Pirica. En Baños, la voz del Santuario de Baños. Y también se une a esto las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es y nuestros amigos de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias una vez más y esperamos que hoy se contagien y esperamos que hoy ustedes se contagien de la buena música y además conozcan sobre la imaginería del Templo de la Compañía, junto al padre José Benítez Romero. ¿Quién estará aquí para contarnos algo más sobre la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, que viene desarrollando varias actividades en los distintos campos culturales en los que ha incursionado, acogiendo como guía su planificación estratégica escrita dentro de la planificación apostólica de la provincia jesuita? Uno de los objetivos que tiene esta institución es el de responder eficazmente a las prioridades trazadas por la Compañía de Jesús en Ecuador para el tiempo presente. Además, abordaremos con el padre algo más de uno de los instrumentos que se encuentran en este templo, como es el órgano tubular. Así que no se separe de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque enseguida les contaremos cada uno de los detalles. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión que les hemos traído para hoy? Y esta dice lo siguiente. Un día Jaimito entró a su casa dando patadas en el suelo y gritando muy molesto. Su padre lo llamó Jaimito. Lo siguió diciendo en forma irritada. Papá, te juro que tengo mucha rabia. Pedrito no debió hacer lo que hizo conmigo. Por eso le deseo todo el mal del mundo. Tengo ganas de matarlo. Su padre, un hombre simple pero lleno de sabiduría, escuchó con calma al hijo, quien continuaba diciendo: imagínate que el estúpido del Pedrito me humilló frente a mis amigos. No acepto eso. Me gustaría que él se enfermara para que no pudiera ir a la escuela. El padre siguió escuchando y se dirigió hacia una esquina del garaje de la casa, de donde tomó un saco lleno de carbón, el cual llevó hasta el final del jardín y le propuso: ¿ves aquella camisa blanca que está en el tendedero? Hazte la idea de que es Pedrito, y cada pedazo de carbón que hay en esta bolsa es un mal pensamiento que va dirigido a él. Tírale todo el carbón que hay en el saco hasta el último pedazo. Después yo regreso para ver cómo quedó. El niño tomó como un juego y comenzó a lanzar los carbones, pero como el tendedero estaba lejos, pocos de ellos acertaron la camisa. Cuando el padre regresó y le preguntó: hijo, ¿qué tal te sientes? Cansado pero alegre. Acerté algunos pedazos de carbón a la camisa. El padre tomó al niño de la mano y le dijo: ven conmigo, quiero mostrarte algo. Lo colocó frente a un espejo que le permite ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! Estaba todo negro y solo se le veían los dientes y los ojos. En ese momento el padre le dijo: hijo, como pudiste observar, la camisa quedó un poco sucia, pero no es comparable a lo sucio que quedaste tú. El mal que deseamos a otros se nos vuelve y multiplica en nosotros. Por más que queremos o podamos perturbar la vida de alguien con nuestro pensamiento, los residuos y la suciedad siempre quedan en nosotros mismos. Y la reflexión de esta historia del saco de carbón, que la compartimos gracias a JGM, dice que ten mucho cuidado con tus pensamientos, porque ellos se transforman en palabras. Ten mucho cuidado con tus palabras, porque ellas se transforman en acciones. Ten mucho cuidado con tus acciones, porque ellas se transforman en hábitos. Ten mucho cuidado con tus hábitos, porque ellos moldean tu carácter. Y ten mucho cuidado con tu carácter, porque de él dependerá tu destino. ¡Qué buena historia! Creo que eso nos pasa a menudo cuando deseamos el mal a una persona. Hay que darnos cuenta que no siempre cae a esa persona que le estamos dirigiendo esa pedrada, porque a veces creo que nos cae más fuerte a nosotros. Así que a deponer actitudes negativas. Tiempo para elevar nuestra autoestima y empezar un nuevo día. una nueva oportunidad que nos regala la vida para ir como siempre emprendiendo ese camino tras el éxito. Un abrazo gigante desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Viracocha y Laura Ríos Armijos. Todos ustedes, esperamos que sean recíprocos con ese abrazo fuerte, fuerte, fuerte, porque nosotros enseguida les vamos a acompañar, como siempre, con buena música, ánimo arriba y alegría. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos de Florilegio Musical Ecuatoriano, vamos a seguir nosotros con este programa. Y hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con el padre José Benítez, jesuita, quien se encuentra desde hace 4 años en la Iglesia de la Compañía. El padre José Benítez se vinculó a la Iglesia a partir de los 18 años de edad. Él nació en Riobamba el 18 de julio de 1932, es hijo del señor César Reinaldo Benítez y de la señora Rosa Ana Romero Arce. Siempre ha realizado un trabajo por diversas provincias del país, por las parroquias, hasta que hace 4 años él está en la Iglesia de la Catedral como coordinador de la fundación que realiza el turismo en este templo, así como también de la pastoral. Bienvenido, padre. Gracias por compartir con nosotros. Muy amable también, muchísimas gracias. Bueno, quisiéramos conocer cómo ha sido este mundo en el cual usted se ha venido desenvolviendo desde los 18 años de edad. Quizá ese acercamiento desde el punto de vista católico con la población ecuatoriana. Sí, y hablamos desde los 18 años, desde el momento en que llegué a conocer la Compañía de Jesús en el colegio que tenían los jesuitas aquí en Quito, en Cotocollao exactamente, del Colegio Loyola, un colegio de humanidades en donde se estudiaban las humanidades modernas, que se decía, y luego ingresé a la Compañía de Jesús en el año 50 y desde allí he seguido la carrera de estudios, primero de literatura, pedagogía, filosofía, luego un tiempo de trabajo pedagógico y al final la carrera sacerdotal de los años de teología. Fui ordenado sacerdote en México, Distrito Federal. Después me gradué en teología en la Universidad Gregoriana y luego ya comencé mi trabajo en los colegios principalmente. Estuve en la ciudad de Riobamba, en el Colegio San Felipe, también estuve en el Colegio San Gabriel. Fui coordinador de todos los colegios de la Compañía de Jesús en Ecuador y trabajé también en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Quito. En los últimos años fui a trabajar en la parroquia de Solanda como párroco y después de 9 años de haber ejercido allí mi sacerdocio, entonces llegué a trabajar acá en la Compañía de Jesús en el templo de San Ignacio de Loyola. Bueno, nosotros después de haber conocido estos datos biográficos que nos presenta nuestro invitado, el padre José Benítez, quiero decirles que le hemos invitado precisamente para darle una mirada a la imaginería de uno de los templos muy visitados aquí en la capital de los ecuatorianos, como es el Templo de la Compañía. Padre, usted nos acaba de mencionar que ha tenido una gran relación con padres de familia, con estudiantes y quizá una coordinación sumamente amplia en beneficio de la juventud ecuatoriana. Y ahora usted desde hace 4 años asume una gran responsabilidad con los turistas, con aquellos que visitan nuestro país y a su vez con la pastoral. ¿Qué nos puede contar usted de este trabajo en función del turismo? Estoy en el Templo de la Compañía, que es un emblema realmente del Ecuador, porque es todo un conjunto de cultura nacional expresada en un canto de piedra y un canto de arte extraordinario. Allí la entidad que rige todo el turismo es la llamada Fundación Iglesia de la Compañía, cuyo director ejecutivo es el arquitecto Santander, el que se encarga directamente con el grupo de pasantes, que son los que van guiando el turismo, indicándoles, pues claro, como es un turismo especial, no es un museo cualquiera, se trata de un templo que tiene características también de museo, pero un arte sumamente especial, que no es de cualquier museo. Esa es una parte. La parte principal es la parte de pastoral con las personas que llegan al Templo de la Compañía en busca de los sacramentos. Hay un público importante que busca los sacramentos de la confesión, que buscan la unción de los enfermos, que buscan la Santa Eucaristía y la Santa Comunión. Entonces hay que trabajar en todo eso. Y todo eso, claro, es alrededor de lo que tenemos allí, que es un gran templo de un arte extraordinario, ¿no? Hoy vamos a realizar, como les había mencionado, un gran recorrido por la Iglesia de la Compañía. Les vamos a contar sobre uno de los proyectos. Y de a poco, pues nosotros vamos a ir escuchando ya algunas de las canciones que ha sido posible que se las pueda mostrar a Ecuador y el mundo a través de un CD que va acompañado con la información de la Iglesia de la Compañía. Los mágicos sonidos del órgano tubular, que hoy vamos a conocer más detalles de la Iglesia de la Compañía. Aquí está una rondeña que se llama La Coqueta, de Segundo Luis Moreno. Estamos ya de regreso y comparte con nosotros el padre José Benítez. Él es jesuita, como les habíamos mencionado. Y padre, quisiera que usted nos comente de pronto, a ver si es que nos puede llevar ahí de la mano a través de los 940 de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para darnos un vistazo, ¿qué contiene la Iglesia de la Compañía? La Iglesia de la Compañía, desde la fachada, es algo extraordinario porque se junta la ciencia y el arte. La ciencia de los padres principalmente alemanes, que son los que diseñaron y luego enseñaron a tallar la piedra, pero antes había que conocer la estructura de la piedra. Y es una piedra volcánica especial, es la misma que está a la entrada del templo, durísima, pero que tiene su característica especial, que cuando se la corta en un tiempo especial, en un modo especial, entonces es posible tallarla en filigrana, de tal manera que resulta una talla única. El frente es realmente algo así como un diseño de un altar, lleno de imágenes, lleno de las inscripciones principales que dan el sentido del templo. Hay una inscripción que dice en latín, dedicada a San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. Hay otra inscripción que dice a la Virgen María Inmaculada. Y luego las grandes insignias de las devociones de entonces, que son el corazón de Jesús y el corazón de María. Y como es un templo católico, pues no podían faltar en el ingreso San Pedro y San Pablo. También están las tallas de cuerpo entero de algunos santos de la Compañía de Jesús, del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio, San Francisco Javier y otros santos que están allí. Es realmente desde la entrada algo monumental. Entrando de ordinario, lo que más llama la atención es el dorado, que en realidad es lo menos importante, porque actualmente el turista lo ve como un valor económico. Cuando se hizo aquello, el valor económico no significaba nada, era un valor espiritual de significado, de que la divinidad se merecía todo y lo más importante también, y entonces se daba el sentido de lo que era el verdadero Dios, el Dios de los cristianos. Ahora, es impresionante, por supuesto, no se puede quitar la realidad. Cuando uno ingresa la vez primera y desde la mampara llama la atención la cantidad de dorado, todo es material dorado y sobre todo piedra dorada, que da una expresividad única, ¿no? Y también con el contraste que se hace con la parte de pintura de la parte principal de la cúpula, es algo único realmente, ¿no? Luego, cuando ya uno ingresa, comienza a ver los altares laterales. Y más importante de todo aquello es el concepto teológico, porque el templo está hecho sobre una idea, y la idea teológica es única. Jesucristo es el fundamento y el centro de la historia. Entonces a Jesucristo se le ve en el centro y de la nave central, en unas puertas que hay allí donde se exponía el Santísimo. Y hacia él confluyen tanto el Antiguo Testamento, que está simbolizado en los altos relieves del Antiguo Testamento y que llama la atención también por los grandes profetas que están en las pilastras, que son los que guiaron al pueblo de Israel, y luego que termina en la cruz, en donde están los evangelistas, y el centro, pues, con Jesucristo. Si miramos atrás, nos encontramos con San Juan Bautista, que es el que divide los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la idea teológica, es lo que realmente es lo genial allí, sobre lo que construyeron la parte arquitectónica y la parte ya más artística, ¿no? En esta iglesia, como les había mencionado, se destaca el órgano tubular, que ya en breve vamos a conocer nosotros más detalles de este instrumento musical, pero enseguida nos vamos a ir con más música y al regresar conversaremos con el padre para ver si es que nos da a conocer qué tipo de arte hay en este templo. Otra de las canciones que vamos a escuchar con el órgano tubular es una canción tradicional, es el ritmo alza, y esta canción lleva por título Alza que te han visto. Regresamos y enseguida nos vamos, padre, ya con esa pregunta que habíamos dejado planteada al inicio de esta canción, y es ¿qué tipo de arte se puede destacar aquí en la Iglesia de la Compañía? Barroco, el arte barroco, que es la gran síntesis cultural, ¿no? Quito tiene su valor cultural por el barroco, que es la gran síntesis de todo aquello que se iba formando. Estamos hablando de 1600, cuando comienza la cultura, esta actual, que se ha desarrollado hasta la actualidad, y entonces se plasmó en un barroco extraordinario, que le llaman pues los entendidos del barroco quiteño, ¿no? Que tiene propio lo fundamental del barroco, y tiene, según los entendidos, también cosas ya propias de Quito, de América, de Quito de ese momento. ¿Cuál es la característica principal del barroco, padre? El barroco es un arte que reúne y no rechaza nada. Un arte en donde se junta todo y no hay un solo espacio vacío. Todo está lleno. De tal manera que llegan a hablar incluso de que por qué el barroco evita el vacío. Todo, no hay... Hablando a veces se les explica a las personas que llegan que no se encuentra un solo metro vacío. Está todo, absolutamente todo, lleno de arte, lleno de dibujo, lleno de escultura, absolutamente en todo. Y padre, a propósito, pues ya me motivó también a repreguntarle a usted, ¿y por qué no hay algo vacío? Era una explosión artística, y entonces la explosión lo asume todo. Y lo invade todo, ¿no? Y mientras más expresión hay, hay más arte porque se va llenando. Si comenzamos a describir un altar, pues las mismas columnas están adornadas, son columnas salomónicas, las llaman, están llenas de ángeles por todo lado, de figuras, de imágenes. Entonces, así se evita el que no se deje ningún espacio vacío, ¿no? En esta iglesia también se pueden destacar detalles como la cúpula mayor, la mámpara, la capilla de Santa Mariana, a quien también se le dedica un espacio, así como el altar de la Virgen de Loreto. Una de las grandes joyas que tiene el Templo de la Compañía de Jesús es Santa Mariana de Jesús, pues que es la primera santa ecuatoriana y es esa mujer que nace a los 84 años de fundado Quito y decurre su vida entre su casa y el Templo de la Compañía de Jesús, junto al púlpito, donde hay ahora una columna recordatoria. Ella ofrece su vida por sus compatriotas. En ese entonces estábamos con los grandes problemas de las erupciones y los terremotos, y ella ofrece su vida, Dios la acepta, y con su vida, que había sido un ejemplo de vida cristiana, luego es declarada beata y santa y puesta como ejemplo de vida cristiana. Sus reliquias están en el Templo de la Compañía, porque ella, que había hecho su oración en el templo y su ofrenda de su vida en el templo, pidió que se le enterrara en el altar de la Virgen de Loreto, porque ella era además de la cofradía de la Virgen de Loreto. Entonces se le enterró, como usted sabe, hubo todo el problema de la expulsión de los jesuitas, 80 años fuera, pero a pesar de eso se lo custodió con un cuidado enorme, se puso el nombre para que no se confundiera. Luego, cuando volvieron, se encontraron exactamente sus reliquias en donde se estaban, con el distintivo, el nombre exacto. Una vez que la hicieron beata, pues se hizo la capilla, que está, no constituye una parte integrante del templo, pero está integrada al templo, y luego se pasaron sus reliquias al altar mayor. Las reliquias de Mariana de Jesús actualmente están en el altar mayor. Es uno de los grandes tesoros espirituales, porque se trata de un ambiente espiritual, ¿no? Es importante decirles a ustedes que cuando visiten la Iglesia de la Compañía también pueden disfrutar del altar de San Ignacio que nos había mencionado el Padre, el cuadro del juicio final, que también se lo puede mirar en las pilastras, los profetas, la nave lateral norte, como se la llama, ¿no? Y algunos de los santos que los conocemos están también en este templo, pero hay algo que vale la pena pues también un poco conversar y que precisamente hace posible que nosotros tengamos la oportunidad de disfrutar de música junto a uno de los instrumentos que está en la Iglesia de la Compañía, como es el órgano tubular, del cual hablaremos al regresar. Pero antes, nos vamos a ir con música. Hay más temas musicales. Vamos a ponernos siempre alegres en este programa. Y lo que sonará a continuación es un capisca muy tradicional, como se lo ha denominado la venada. Thank you. ustedes seguimos nosotros este recorrido, estamos conociendo mucho con usted, estamos ya, diría yo, trasladándonos personalmente a este espacio porque nos estamos recordando qué nomás hay en este templo que a veces lo pasamos por desapercibido. Y aquí, en uno de los lugares, hay un órgano tubular de la Iglesia de la Compañía que también encierra una gran historia. Gracias. Si me permite una palabra antes de llegar al órgano, en lo último que usted mencionaba, los profetas y la pintura del infierno y todo eso, es interesante unificarlo todo. El padre Juan de Velasco, el primer historiador del Ecuador, que vivió en este tiempo, en sus escritos indica que todos los cuadros, todas las pinturas originales del Templo de la Compañía, y son hechas por el hermano Hernando de la Cruz, un jesuita. Justamente los profetas tienen el marco de piedra, son originales. Y el cuadro del infierno también es del hermano Hernando de la Cruz, el original. Pasamos, y gracias a la pregunta sobre el órgano, él naturalmente, cuando se hizo el Templo de la Compañía, la forma musical era distinta, se tocaba... detrás de los balcones, ahí hay unos cuatro balcones para que no distraigan a la gente y solamente se oía la música dentro del templo. Luego, cuando ya han pasado los años, viene el órgano tubular. Para poder poner el órgano tubular hubo que sacrificar el ojo de buey por donde entraba la luz que daba al altar mayor, la luz de la mañana, pero era indispensable porque de lo contrario no se podía poner ahí el órgano tubular y había que ponerlo allí porque la bóveda de cañón es la que distribuye el sonido por igual en toda la iglesia. Entonces, para ponerlo allí, se contrató a una casa alemana, ya estamos pues hablando del 1886, ¿no? Bastante después de que ya estuvo funcionando el templo. Y entonces ellos hicieron todo el estudio técnico para ver qué tipo de órganos debían ponerlo. Y después de hacer todo el estudio, ellos indicaron el órgano que se debía poner, que no era el que habían pedido los jesuitas, sino uno mucho más grande. Tiene 1200 tubos, son de aluminio. Es un órgano singular porque absolutamente todo, menos los tubos, por supuesto, es de madera. Es, desde el comienzo es todo, claro, por supuesto, a base de presión de aire y mecánico, hasta que después hubo que volverlo a ajustar naturalmente. La misma casa lo hizo para acomodarle la electricidad. Ya cuando había los motores y todo lo demás, hubo que acomodarlo, pero fue la misma casa la que se encargó. Eso ya es mucho más tarde. La interesante de este órgano es que el sonido, los entendidos dicen que es el mejor órgano de los que existen aquí en Quito. Allí Ray Conniff fue el que tocó ese órgano y dio ese juicio que el sonido dulce y el sonido que dan ciertos combinaciones es de lo mejor que hay. También ahí han tocado muchos o algunos de los grandes intérpretes y la que están ahora pasando en la radio de la Casa de la Cultura. Padre, pero la iglesia tuvo que contratar a alguien que venga a tocar este instrumento. Usted ha tocado el punto delicado. Y en ese entonces no había organistas en Quito. Y entonces hubo que traer de España, uno de ellos se quedó de profesor en el Colegio San Gabriel, pero el otro sí luego se regresó a España, pero ya dejaron aquí las personas que podían tocar y comenzaron a tocar ya manos ecuatorianas. Quien lo ejecuta en los arpegios, en el sonido que estamos ahora oyendo, es precisamente uno de los grandes maestros, es Paco Godoy, que lo hace maravillosamente también allí. Sí. Eso es interesante porque el modo de transporte entonces, cuando llegó, pues era sumamente primitivo y entonces hubo que subir en muchas cajas desde Guayaquil a Quito a lomo de mula por el camino de Guaranda porque no había otro, ¿no? Entonces era todo un espectáculo y sobre todo una cosa de mucha expectativa al ir viendo cómo llegaba caja tras caja tras caja con todas sus indicaciones a mano, cómo iban llegando, ¿no? Y luego la armada, pues se fue 15 días, la misma casa fue la que envió al técnico que armó y al técnico que lo construyeron, ¿no? Allí las maderas son unas maderas especiales, pues que hubo que escogerlas aquí, son escogidas justamente para el desempeño en ese tipo de trabajo que tienen dentro del órgano. Vamos a irnos a escuchar más música de la que ustedes acaban de escuchar, esta gran historia que tiene este instrumento, que cuando visite Quito, si está fuera de provincia o del Ecuador, visite este espacio. Y otra de las canciones que vamos a compartir con ustedes, ¿qué tal si viene un yarabí? Aquí está Tony Deji, Arráncame el corazón. Escuchado este tema musical, quiero comentarles que ya se había adelantado el padre en decirles que este trabajo que ustedes están escuchando, en el cual se hace también una descripción de la Iglesia de la Compañía, es posible gracias al padre que nos acompaña aquí en este programa, padre José Benítez, rector del templo, el arquitecto Diego Santander es el director ejecutivo, Tony Deji, productor ejecutivo, Paco Godoy en la interpretación del órgano tubular, Byron Macías, guitarras y bajo eléctrico, Alfonso Chávez en el baby bajo, el ingeniero de sonido Gonzalo Godoy. Ahí está, este trabajo que lo estamos escuchando en este instante. Y queríamos ver, padre, si es que usted tiene algo más que decirnos del órgano tubular. ¿Hay algún dato que se nos haya escapado que le gustaría comentar respecto de este instrumento? No sé, padre, ¿cuántos metros más o menos tiene este? ¿Se ha tomado la medida o no? Todo el ancho del templo de la compañía. O sea, es inmenso. Las tres naves. Porque quiere decir que la parte donde tocan esto tiene, al pulsar con los pies, debe ser que se va por algún tubo para poder emitir el sonido. Sí, claro, los pies tienen dos sistemas de sonido. Y por eso es el que lo toca tiene que ser un especialista, no lo puede tocar cualquiera. Son dos teclados especiales para los pies. Ahí está. Entonces, es un trabajo enorme. Nosotros, de las imágenes que estamos viendo aquí en este librito que nos hacen llegar al cual va junto el CD, podemos ver la majestuosidad de este instrumento tan gigante que se los hacía. Bueno, la tecnología ahora nos dice todo lo contrario, que de lo gigante se ha reducido para hacerlo completamente pequeño, padre. Así es, así es. Estamos en otro mundo diferente. La tecnología va por su lado actualmente, sí. ¿Cómo se siente la iglesia personalmente usted después de haber realizado este trabajo que es producto de varios años? Pues siempre hay una satisfacción una vez que se concluye cualquier trabajo, ¿no? Este fue un trabajo ideado por Antonio Godoy, que es un artista extraordinario, familia de artistas, y entonces él quería pues una pequeña introducción también para el CD, y fue en donde comenzamos pues a recoger un poco de toda la información que hay sobre cada una de las cosas que existen dentro del templo, y entonces lo hicimos esto a propósito del órgano. ¿Y cómo está la acogida de la gente cuando se les muestra este trabajo que también está doblado al inglés? Creo que así ha tenido una muy buena acogida, según entiendo. Esa parte sí ya no la manejo yo, pero según he escuchado, ha habido una muy buena acogida. Siempre un turista o una persona que ingresa a un sitio, pues quiere llevarse un pedazo de lo que está viendo, y por eso toman tantas fotos, y qué mejor cosa que llevarse un CD con todo el sonido y luego poderlo reproducir en la casa, ¿no? Vamos a irnos con más música y al regresar vamos a conversar con el padre. ¿Cuándo hay el recorrido o qué se tiene que hacer para trasladarse hasta la iglesia de la compañía? Otra de las canciones que la vamos a escuchar aquí con el órgano tubular, que lo hemos traído para compartirlo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, para Loja a través de Radio El Buen Pastor, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Premier en Ibarra, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en la radio online de la Unión Nacional de Periodistas, así como en la red de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Gracias a todos por siempre compartir con nosotros. Y otra de las canciones que vienen por acá, este es un albazo de Benjamín Aguilera que lleva por título El Cedacero. Recuerde que aquí ustedes escuchan al órgano tubular de la Iglesia de la Compañía. vamos a ir finalizando este recorrido, que ha sido muy grato realizarlo con usted, pero sí quisiéramos que ahora nos diga qué tenemos que hacer, cuándo, cómo, dónde inscribirnos. No sé si hay que inscribirse o podemos ir directamente para poder dar un recorrido por la Iglesia de la Compañía. Bueno, a la Iglesia de la Compañía se puede ir cualquier momento, cualquier día. Quien va a orar, quien va a rezar, tiene derecho a ingresar al Templo de la Compañía al momento que desea. Quien va de turismo tiene en su horario, como en horas de oficina, pasada las 9, y también el acceso es el momento que deseen, en horas de oficina. Ahí les reciben en la puerta los guardias, inmediatamente les guían para que haya un encargado que les vaya haciendo conocer, les vaya guiando y puedan disfrutar de todo lo que están viendo, porque de lo contrario se pierde uno allá adentro. ¿Tiene costo esto? Hay un costo especial para las personas de la tercera edad, un costo especial para los estudiantes, por supuesto los nacionales tienen un costo mínimo y también para el turismo tiene su costo, sí. Bueno, pues entonces, padre, para finalizar su mensaje, su bendición y dejar presentando ya este trabajo que hemos tenido el gusto de disfrutarlo durante estos minutos. Primero, mi agradecimiento a usted personalmente y a Radio Casa de la Cultura porque han tenido la bondad de invitarme. Muchísimas gracias y que sigan haciendo el trabajo que están haciendo de culturización, que nos hace bastante falta. Muchísimas gracias. A usted, padre, muchísimas gracias, y a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano y de haber hecho este recorrido por la Iglesia de la Compañía y además acompañados de la buena música junto a este órgano tubular que se encuentra en esta iglesia que encierra gran historia desde el año de 1886. Vamos a dejarles con musiquita. Otra de las canciones que está por acá es un pasillo ligero de Paco Godoy, lleva por título Los Mayas. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.